cuando te vas, lloro con las de Meg Ryan. Pongo la vida de Brian y juego mucho más al pez. Cuando te vas, o después de una pelea, voy como un boludo a Ikea solo porque vos querés. Cuando te vas, vuelvo a revisar la agenda. Me duermo con la teletienda y me despierto con tu ayer. Porque sé que si no sueño más, no me puedes doler. No sé si sos mi amante, mi ex, mi prestamista, la que llama todo el tiempo o a la que pierdo de vista cuando estás sin cobertura y la noche se hace dura, te vas con el enemigo. No sé si sos mi taxi, mi vecina, mi estilista, la que se hace la inocente, la que cuenta sus conquistas, la que necesita un lío que no sea con un crío y por eso me abandona. Cuando te vas, yo voy y me monto un trío por llenar ese vacío que dejas en mi colchón. Cuando te vas y no estás para tunearme, no me acuerdo de afeitarme ni ordenar mi habitación. Cuando te vas, me apunto a alguna piscina, llamo a alguna bailarina y me atrinchero en el placer. Porque nunca supimos ganar, ni sabremos perder. No sé si me perdiste, te perdí o nos perdimos, o ya estábamos jugados desde que nos conocimos. Y en el último secreto nos perdimos el respeto que jamás nos merecimos. No sé si así falta que esta historia nos doliera. Me decís que soy distinto y me tratás como a cualquiera. El capítulo pendiente se lo cuentas al siguiente que te crea que sos buena. Ya estábamos jugados desde que nos conocimos. Y en el último secreto nos perdimos el respeto que jamás nos merecimos. No sé si hacía falta que esta historia nos doliera. Me decís que soy distinto y me tratás como a cualquiera. El capítulo pendiente se lo cuentas al siguiente que sos buena.